Hola y bienvenidos a otra edición de 350.org Podcast. Les habla José Rodríguez, reportándose desde Los Ángeles, California. Y en esta edición de 350 Podcast, quería platicarles un poquito de un video que se está promocionando aquí en Estados Unidos, que se llama Food Fight, Revolution Never Tasted So Good, que en sí significa, es una pelea de comida, aquí en los patios de almuerzo, de donde comen los alumnos, se ve de vez en cuando, en donde se pelean, tiran comida de un lado a otro, y no tanto de eso, sino de que nos estamos peleando por la comida de nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Y lo escuché en un programa de radio. Me gusta escuchar mucho el KPFK. En mi último podcast de 350 hablé de los programas que son, es radio comunitario. El público es dueño de este radio. Somos patrocinadores. Y cada trimestre hay se trata de juntar nuevos oyentes, se trata de que donen, ¿verdad?, dinero y tiempo a esta estación, y parte de la programación durante estos días es de interés para que todos se animen a aportar, ¿verdad?, más que todo en dinero. Y aquí se habla de este video, de este DVD, que se le está dando a los oyentes como parte de agradecimiento por ser donantes, ¿verdad?, o dar donaciones a la estación de radio. Y se mostraron varios clips de este video, y yo los escuché, ¿verdad?, porque venía escuchándolos en camino a casa en la radio. Y se habla sobre aquí la época de los 50, en donde hubo una revolución en comida. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a procesar bastante comida, o comida rápida para microondas, o comida empaquetada, ¿verdad? Y se habló de hubo un cambio en la cocina tradicional en Estados Unidos, y por consecuencia por todo el mundo, en campañas de publicidad, en donde se procesaba o hay comida altamente procesada. Y empieza a ver los químicos en estas comidas procesadas, ¿verdad? En un segundo clip se habló de la época de los 60, aquí en Estados Unidos, en donde la industria de la agricultura entró y empezó a que hubiera, vamos a decir que, producción mucho más alta que en otras épocas, en donde hay subsidios de a los a la industria de la agricultura, como lo que es el maíz y la soya. Y aquí el movimiento que empezó en los 60 en contra de esta industrialización, ¿verdad?, la industria de agricultura, en donde usan demasiados insecticidas. Y habla sobre aquí localmente en California, en la ciudad de Berkeley, un espacio, un lugar donde que se llama Alice Restaurant. La señora Alice abrió un restaurante donde lo abrió para discurso social de lo que es la comida y lo que debemos de hacer. En un último clip habló aquí de lo que llamamos los farmers markets, es decir, que agricultores pequeños, ¿verdad?, pueden vender su producto directamente al público, y especialmente desde de la década de 70 se ve, es muy popular en Estados Unidos, pero en especial en California. Y cada semana en diferentes ciudades y pueblos del estado vemos que pequeños agricultores van y tienen un espacio en la ciudad. Regularmente se cierra una calle completa en donde ellos están ofreciendo sus productos directamente al público. Y esto me recuerda que he escuchado, ahorita no recuerdo en dónde, lo que llaman la dieta de las 100 millas, en donde nosotros debemos de consumir comida que es local, que a lo más dejo 100 millas de retirado, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Bueno, estoy aquí a final de mis 350 segundos. Les animo a que ustedes hagan lo mismo y sean parte de este movimiento global 350.org. Se despide de ustedes, José Rodríguez. Hasta la próxima.